8 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 31 de mayo. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ayer decíamos en las noticias que se está haciendo una campaña de solidaridad por un comedor popular que lo lleva adelante Alejandra. Alejandra es mamá de Ismael Ramírez. No sé si se acuerdan, chicas, hace 5 años una bala policial mató a Ismael Ramírez de tan solo 13 años. Ella es del pueblo Cuom, vive ahí en un barrio en el Chaco y además de estar luchando por justicia por su hijo, además de integrar la marcha contra los gatillos fáciles, lleva adelante un comedor donde dan almuerzos, meriendas a un montón de niñeces Cuom, ¿no? Entonces queríamos también reforzar esta noticia de el pedido de solidaridad. El comedor se llama el comedor de Coqui, le decían así a Ismael, y lo lleva adelante su mamá y bueno, y necesitan solidaridad para sostener meriendas, almuerzos, cenas. Está ubicado en la calle 36 del barrio Matadero, allí en el Chaco. Sí, vale aclarar esto, que no reciben, digamos, apoyo económico de ninguna gestión político-partidaria, sino que se sostiene con la colaboración de distintas personas, digamos, es toda una construcción comunitaria, colectiva, y que, bueno, en este momento se estaba viendo en la dificultad de continuar con las distintas actividades que llevan adelante. Entonces queríamos precisamente hablar con Alejandra para darle un poco de empuje y visibilidad a esta colecta que están llevando adelante en estos días. Uh-huh. Vamos seguramente a publicar el flyer donde está todo el número del CBU donde se puede aportar. También hay un contacto que es 341-684-6152, que es un teléfono de contacto de allí del Chaco. Porque nada, o sea, recién veníamos hablando de esto, en este contexto que cierren fuentes de trabajo, en este contexto que no se pueda alimentar en comedores populares a niñeces Cuom, ¿no? Con toda la discriminación, con todas las necesidades que el pueblo necesita, ¿no? Sí, no, y además, Pau, también enmarcarlo en un acampe piquetero hace un par de días atrás, digamos. Hay un montón de exigencias sociales, digamos, que ponen en evidencia todas esas fallas de este sistema, tanto, digamos, las consecuencias de la falta de laburo, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias en las niñeces? Y que espacios como este comedor hoy sean la noticia porque peligra su continuidad, va en el marco, ¿no?, de estas mismas políticas de ajuste, de exclusión que se llevan desde los estados, independientemente quién esté en la cabeza, ¿no? Sí, totalmente. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandra, la mamá de Ismael Ramírez. Buen día, Ale. Buen día. Contanos, ahí estábamos contándole a la audiencia que empezaron una campaña, ¿no?, solidaria para el funcionamiento del comedor. Sí, empezó la campaña para poder tener, para poder alimentar a los chicos de la comunidad. Uh-huh. Yo soy de la comunidad Cuom, uh-huh, de la etnia Cuom. Sí, y Alejandra, ¿cuánto hace que llevas adelante este comedor? 3 años. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. ¿Y al año del asesinato de mi hijo, de Ismael? Sí. Fue algo que ni yo puedo creer, uh-huh, que una mamá puede volcar del mismo dolor que lleva trabajar para los niños de la comunidad y volcar ese gran dolor que llevamos muchas mamás. Uh-huh. Pero hablo de mí y puede volcar ese gran dolor, volcar de trabajar para los niños de mi comunidad y sentirme amada por los otros niños que realmente necesitan. Sí, también decíamos al principio el asesinato de en manos de la policía de tu hijo hace 5 años y también, ¿no? Y esa lucha que es ese dolor tan grande, vos bien decías que no sos la única mamá, hay un montón de madres, pero qué importante esto, ¿no? De convertir ese dolor tan grande en lucha, ¿no? Y la solidaridad esta que se está pidiendo para, o sea, ¿se puede aportar dinero o se puede aportar otras cosas también? Sí. Hay una campaña que están realizando para que la gente pueda hacer su aporte económico. En la página de Telecisa está la nota donde están los datos del CBU. Y pienso que este comedor no solo brinda, como comentabas, alimentación a las niñeces de la comunidad, sino también es un espacio de contención, ¿no? Y de refugio. Sí, así es. ¿Qué otro tipo de actividades hacen, Ale? ¿Dan acompañamiento escolar? ¿Tienen ropero? ¿Cómo vienen trabajando el día a día? Cuando yo recibo donaciones de ropa o útiles, los pocos que recibo trato de repartirle a cada niño. Uh-huh. Al año que empezamos teníamos una chica y un muchacho que venían a enseñar a leer, a escribir. Como siempre digo, yo nunca fui a la escuela. No sé lo que es sentarse atrás de un alumno o presentarte en una escuela y estar sentado en un banco. Eso todo me gustaba de ver cómo se sentaban a estudiar. Hasta yo también me sentaba con mi cuaderno porque también quería aprender, pero tuvieron como 3-6 meses y de ahí no volvieron más. Y eso fue otra tristeza también, porque pedir que vengan a enseñar, a leer, a escribir, a tener un taller. Lo único que nosotros hacemos acá ahora es juntarnos y pedir los útiles que los chicos necesitan. Cuando recién empezó las clases, varios niños no iban a la escuela porque no tenían los materiales que tenían que llevar. Hay niñas que ya están en el grado alto, hay niños que están en grado alto y a veces su mamá no tiene como para darles esa ayuda para poder que ellos sigan estudiando. Y siempre digo, una cosa es contar y otra cosa es ver. Tanto como los niños, tanto como las niñas saben el trabajo de acá del norte, del campo, hacer adobe, carpir. Quizás antes había el algodón, que le llamaban el oro blanco, pero ni eso hay ahora. Es triste. Yo a veces digo, una cosa es contar y otra cosa es verlo y convivir con la gente humilde, como nosotros, que cuando nosotros vamos a Buenos Aires nos brindan su hogar, que nos abrigan, que si no tenemos que bañar, nos bañamos con agua calentita, tenemos esa ducha. Y si vienen a la casa nosotros, se van a bañar, sí, con el agua que se calienta en el juego, con una taza o un tarrito para tirarse en su espalda. Yo cuando a mí me pasó a Ismael, ni baño tenía. cuando vinieron acá los periodistas de Cítrica, de la revista Cítrica, sí. Tuvieron que pasar el campo que tengo al frente de mi casa, el baño ese. Y no me da vergüenza contar. No. No, obviamente es eso, es comunicar en las condiciones que estamos viviendo. Y mi Ale, o sea, también en la lucha por justicia por tu hijo, ¿cómo está la causa? ¿Siguen luchando, no? Seguimos luchando, seguimos caminando, seguimos haciendo marcha. Es algo que yo cuando me encontraba sola en mi pueblo, yo decía que ya estaba. Pero como cuando conocí las hermanas indígenas de otros territorios, conocí las madres de Gatillo Fácil, fue como que se transformó en una luz, en un, para mí, una fortaleza y seguir adelante. Sabemos que muchos casos todavía siguen impunes. Sí. Hay casos que quizá los llevan al banquillo y salen a suelto. Así que yo creo que la justicia para nosotros es seguir luchando y seguir estando en la calle, uh-huh, y seguir gritando las voces de nosotros hijos. Sí, sí, totalmente. Y es muy importante lo que contás de haber conocido a otras compañeras, ¿no? Porque creo que cuando nos suceden estas cosas, ahí nos damos cuenta de la importancia y de la fuerza que tiene lo colectivo, ¿no? De estar con otras, ¿no? Sí. Yo siempre vivo comunicada con 12 mamás de Gatillo Fácil, que para mí son como mi familia. Saben cuando estoy mal, no sé si la presienten o qué, pero me mandan un mensaje. Y Emilia Vasallo. Sí. E Inés. Inés, sí. Son las mujeres que están ahí, Cristina. Uh-huh. Hay dos Cristinas, así que yo le digo Cristina 1, Cristina 2. Julia. Uh-huh. Así que hay tantas mamás, que esas 12 mamás son importantes para mí, de que siempre estén ahí. Y cuando yo voy, no conozco los hogares de todas, pero sí de Emilia. La hermana de ella, de Bel. Y para mí son como mi familia. Siempre lo digo. Sí, totalmente. La familia que uno busca y que te contiene. Porque a veces nosotros podemos tener familia, pero para mí es triste cuando me dicen que deje nomás porque si a mi hijo no me lo van a devolver más. Sigue sufriendo, sigue estando, sigue caminando, pero yo aprendí esto. Aprendí con todas las mamás que si no salí de la lucha, sí, ahí te olvidas de tu hijo. Pero si vos salís de la lucha, no. Siempre lo tenés presente. Siempre está la voz de él, la voz de todos los niños que son arrebatados por la bala del Estado. Totalmente. Alejandra, vamos a seguir difundiendo, vamos a publicar para quien esté escuchando, si quieren hacer algún aporte solidario, hay una cuenta, un CBU para aportar dinero ahí, y te mandamos un abrazo enorme. Yo también el abrazo de acá y gracias por llamarme, por dejarme estar en las voces de otros territorios, porque sabemos que escuchan la radio. Y le digo en Buenos Aires que el Chaco no es lo mismo que a veces uno lo pinta. El Chaco, el pueblo de Sespeña es hermoso, pero siempre tiene que tratar de mirar al costado, hacia dónde están las comunidades humildes, hacia dónde están los barrios que prácticamente le llaman la zona del campo. Sé que algunos porteños vienen y a Sespeña, al Chaco, lo tienen en hermosura, pero ese decía adentro al pueblo, pero a la orilla no. Eso tienen que tratar de ver. Ale, te mandamos un abrazo muy fuerte. Vamos a seguir difundiendo y seguimos en comunicación. Gracias. Abrazo. Pasaba Alejandra, ella es la mamá de Ismael Ramírez, asesinado hace 5 años por una bala policial. Recuerdo, solo tenía 13 años, recuerdo que había habido nada, había como una manifestación en un supermercado y él pasaba con su hermanito por ahí. Muy importante, ¿no? Escuchar a Alejandra, que está haciendo este camino de lucha, lucha por justicia y lucha también por todas esas infancias QUOM, ¿no? Be closed or open.